A nuestro teléfono directo, el 902-39-40-40. Es que Oliver nos necesita porque lleva una mala racha. Oy. Con la novia, sobre todo, ¿verdad que sí, Oliver? Sí. Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado pues, con la churri? Ay, ¿qué le has hecho? Yo nada, yo que estábamos muy bien y a raíz de una serie de acontecimientos, pues la cosa, la relación está yendo y me gustaría lo que reviviese otra vez. A raíz de una serie de acontecimientos, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué acontecimientos pues, son esos? ¿Te tiraste un pedo? Pues, o algo, en noviembre se falleció mi madre y eso, no. Y entonces pues luego ya está en segundo de bachiller y lo típico, las notas, selectividad y... Está agobiada. No, están claro, agobiados y... los dos. Él ha estado deprimido y claro. Ella está agobiada. Y... Pero ¿sabes una cosa? Que las relaciones que son buenas, realmente eso, o sea, se demuestra cuando tienes que pasar... duras pruebas que te pone la vida en el camino. Sí. Mira el perrillo, qué feliz está. Ay, sí, él no, sí. Sí, estaba con ella, que estábamos paseando al perro y yo cogí y estaba a correr. Mi novia se habrá quedado muy sin dónde va. Hombre, pues esto empeora la situación porque habrá dicho, has perdido la cabeza. Ya es lo que faltaba, ya ha perdido la cabeza y ya... Hombre, pues háblalo con ella, exponer lo que os pasa, ella agobiada, tu tristón, ella tiene que estar a tu lado, porque desde luego lo tuyo es muy gordo, tío, que tu madre falleciera en octubre, has dicho, ¿no? En noviembre. Y tal, pues me parece que tú mereces más ahora mismo apoyo que ella, porque a fin de cuentas los estudios es algo por lo que pasamos todos, y el que más y el que menos ha sufrido, pero desde luego perder una madre, tío, es una de las cosas más duras que te pueden pasar en la vida. Nada. Así que ya tiene que estar a la altura de las circunstancias y apoyarte y darte cariño. Sí. Eso. Vale. Venga, vale. Bueno, que no te preocupes, chaval, que todo se arregla en la vida. Y si no superáis a este bache es porque no era la mujer de tu vida y ya está. Nada, yo supongo que sí. Bueno. Supongo que... Ay, que te desesperas. Anda, vuelve con ella, vuelve con ella que va a pensar que te ha pasado algo. No, ¿te has visto una rata o algo así? ¿Una cucaracha, una arañita? No. ¿Un ovni? ¿Te has asustado? Claro, claro. Vale, Oliver. Adiós. Venga, vale, muchas gracias. Un besito, buenas noches. Chao. Hasta luego. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que descubramos la vida más íntima y sexual de Mario Casas. Os recuerdo que pasado mañana, el viernes, se estrena en todos los cines Tengo ganas de ti, que es la última película que ha protagonizado Mario Casas junto con Clara Lago, los dos guapísimos. Sí. De verdad. Madre mía. De hecho, mañana en los40.com vamos a subir una entrevista súper completa con Mario Casas y Clara Lago, pero esta noche Mario Casas es solo para nosotras aquí en La Mar de Noches. Así que nada, Sara Gil le entrevista. En los 40 principales, La Mar de Noches con Mar Montoro. Que no se me mueva nadie, que no sabéis lo que cuesta sacarle cierta información a ciertos famosos. Just noches. Los 40 principales. La mar de noches. Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo. Nos cuesta levantarnos y en la misma cuesta caemos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Mejor quedarse siempre en el suelo. Se nos cambia la mirada cada vez que se nos rompe el alma. Se nos quitan todas las ganas, siempre esperamos que llegue mañana. Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. Mentiras creemos, nos limitamos a pensar que somos buenos. Nunca nos preguntamos, solo hablamos, reímos y a veces lloramos. Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando. Y miramos más lejos, y miramos donde nunca habíamos mirado. Se nos hace corto el tiempo, cada vez que el corazón se embala. Se nos pasa la vida entera buscando aquella eterna mirada. Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui, pero ese nunca vuelve. Cambia la mirada cada vez que se nos rompe el alma. Se nos quitan todas las ganas, siempre esperamos que llegue mañana. Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte. Mar de noches. Go. Cuando Mario Casas le dice a una chica tengo ganas de ti, ¿a qué se refiere? Hombre, ahora no te voy a poner la cara que pondría en diferentes ocasiones, porque puede ser un mal trago para la gente. Pero vamos, simplemente con decir tengo ganas de ti a la chica, creo que ya le dices muchas cosas, sí. Mario, ¿con una chica en un momento de pasión, en un coche o subido en una moto? No. En un coche. Si puede ser en una caravana, ¿sabes? O un coche así un poco más, en un coche un poco más grande. ¿Pasas igual miedo en una relación o la sabes conducir muy bien? Conduzco y me dejo conducir. O sea, hay que nivelar y hay que respetarse el uno al otro y lo que decida uno, lo que decida el otro. Me quedo ahí en un poco en dos aguas. ¿Qué te pone como una moto? Tirarme por paracaídas. Hombre, los primeros saltos tienes que tirarte a compañía con alguien detrás, entonces... Tuviste que hacer alguna escena subidita de tono y hacía mucho frío. ¿Qué te tuviste que poner para que no pasara tanto frío? Esto evoluciona ya a sitios un poco extraños. O un calcetín o un lo que sea te pones ahí, porque para empezar nosotros cuando hicimos la secuencia de sexo, que estábamos en un mirador en Barcelona y nos teníamos que acostar en el suelo. O sea, entonces era plan de higiene y de muchas cosas que, bueno, pero yo he abierto la caja de Pandora, pero vamos, que lo hacen muchos actores. A mí me han contado eso. ¿Qué le hace sentir a Mario? 3 metros.

Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que hay mucho swinger por... ¿Cómo se dice? Swinger. ¿Hay mucho por ahí por donde tú vives? Sí, muchísimo. O sea, ahí todo el mundo es súper promiscuo, ¿no? No. Una parte de la isla. Bueno, y cuéntanos, entonces, ¿cómo te lo montas con tu mujer? Pues en Canarias mi mujer juega con la otra mujer y la pareja se... Es más juego de cuatro. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Y sí. Aquí no, aquí juego de dos. Yo me voy con la pareja del otro y el otro se va con mi pareja. Ah. Es más frío. Mm, ¿qué pasa? ¿Que no podéis llegar a un acuerdo de, oye, mira, ¿por qué no lo hacemos esta noche los cuatro juntos? ¿Que hace frío? Son muy soso. Ay, de verdad. ¿Y qué podemos hacer nosotros, Lucas? ¿Vamos para allá y les damos una colleja a cada uno o cómo? Nada, déjalo. Son muy sosos. Son muy sosos. Tú lo que quieres es que se den por aludidos, ¿no? Que los de... Entonces, ¿los que son sosos son los de la zona norte o la zona sur? Espérate. La norte. Espérate. Los del norte son los sosos. Son vale. Y los del sur son los alaos. No, nos divertimos más. Vale, vale. Uh-huh. Pues nada, pues que nos llame gente del norte de Gran Canaria. Y del norte de, no, de España, de la península, decía. La península. El problema lo tiene con los gallegos, lo voy a decir, los gallegos, los vascos, los asturianos, ¿y qué más se me queda por ahí? Y cántabros. También. Sí. También. Uy, pues yo conozco a cada. Oh, ¿y yo? Que son de un ardiente. Bueno, se te contara. Lo que pasa es que, claro, igual no, tampoco es plan rollo de intercambio de parejas, pues todo el mundo no, tampoco, ¿no? Pero cariño, que esto es como todo. A ver, hay que saber buscar. Tú a lo mejor, como llevas toda la vida viviendo donde vives, pues tienes súper controlados los sitios de intercambio de parejas, claro, de swingers y de todo esto. Y si viajas a Galicia, pues a lo mejor no, ¿vale? Pronto que no ibore. Bueno, si yo te contara. Bueno, Lucas, pues nada, cariño. No, me vas a montar aquí una que no veas. Va a empezar a llamar todo el mundo. Que llamen y reivindiquen. Cosita. Dime. Una cosita. Que antes estabas diciendo que el punto G del hombre está en el culo. Yo lo confirmo. Claro que sí. Y claro, le digo a todos los hombres que lo prueben. Claro que sí. Es el mejor orgasmo que puede tener cualquier hombre. Por eso no es maricón. Por eso. Y no es el punto G, es el punto P. De próstata. Igual. Venga. A mí me gusta. Me alegro de que te guste, Lucas. Gracias por llamarnos y por no cortarte ni un pelo para contarnos cómo es tu vida sexual. Un besito. Un besito. Venga, chao. Si alguien más nos quiere llamar, 902-39-4040. En los 40 principales, de 11 a 1, hora menos en Canarias, La Mar de Noches. Vamos con una mujer sexy, llena de curvas y forrada de pasta hasta las orejas. Beyoncé. Por un lado, y esta noche comentábamos que a Lady Gaga en uno de sus conciertos, un admirador, creo que en el concierto que ha dado en Australia, le había regalado un vibrador y que, bueno, la chica pues dijo que muchísimas gracias, pero que no lo necesitaba. Antigua. Con lo bien que vienen los vibradores. Bueno, les hemos preguntado a nuestros amigos en las redes sociales que a quién les regalarían un vibrador y por qué, y nos siguen contando cositas. En Facebook, por ejemplo, Belén Lonu dice que a su hermana, que lo tiene con telarañas. Kelly Robles dice que, pues, como soy un buen chaval, te lo regalo a uno para ti, otro para el resto de las chicas. Para ti era por ti, Mar. Ah, y gracias. A ciertas personas insaciables. Natalia Lozano, a mí primero y después a mi amiga Eva, que aunque la cueste reconocerlo, se muere por tener uno. Vamos a hablar con David, que nos ha llamado al 902-39-4040 para dar consejo a Antonia, esa mujer que nos llamaba y que decía que en 60 años no ha tenido un orgasmo. David, tenemos que hacer algo por Antonia. ¿A que sí? Hola, buenas noches, Mar. A las buenas. ¿Qué hacemos con Antonia? No puede ser 60 años sin un orgasmo. Ya te digo, es una pena, es una pena. El consejo que yo le daría es que si nunca ha tenido orgasmo en 60 años, eso es porque en realidad nunca ha querido a la persona. Porque el orgasmo es todo de mente, o sea. Entonces, yo te cuento que me ha pasado a mí un caso. Tengo una amiga, uh-huh, ya una señora también, que le pasaba lo mismo. Sí. O sea, y su problema es que nunca había querido a la persona, nunca la había amado bien. Entonces, el problema, yo creo que de esta señora, de Antonia, es que nunca ha querido a nadie como para tener un, para entregarse entera, para tener un orgasmo. Ay, pero yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? Porque tú te puedes acostar con una persona solo para tener sexo y llegar al orgasmo. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo creo que el problema de Antonia es más una cuestión de estar un poco anticuado. De, hola, me tumbo y el sexo es solamente para procrear y punto. Y me abro de patas, mi marido hace lo que tenga que hacer y cuando acabe, acabo y a mí que me vaya andando. Yo creo que es más un problema educacional y... De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero si no sientes nada por la persona... Que está contigo, o sea, que está pues todavía más difícil todavía. Hombre, ya, pero yo creo que claro, Antonia sí que quería a su marido. Por favor. En ningún momento ha dicho que no. Bueno, eso vamos a dejarlo entre comillas, Mar. ¿Pero por qué? ¿La conoces o algo? No, para nada. Es una opinión mía. Uh-huh. Vale. ¿Y entonces qué tiene que hacer Antonia para llegar al orgasmo? Pues estar con una persona que... verdaderamente la quiera. La quiera y que ella quiera. ¿Pero por qué? Porque tú has estado con una chica... No, yo estoy con unas señoras y estoy, vamos... Con y una está señora aquí, y está bien. Conmigo aquí ella ahora mismo, y le sucedía lo mismo. Y ella me ha comentado a mí, o sea, que es que ella no estaba nunca enamorada de su marido. Uh-huh. Y lleva 37 años casada, lleva. Madre está. Ah, pero se acuesta contigo, ¿no? Sí. Wow, eso es interesante. Está poniendo los cuernos a su marido contigo. Y contigo sí. Y tiene orgasmos. Oh, muy bien, entonces ella está enamorada de ti. Muy bien, David. Uh-huh. También es verdad que no todos los hombres saben hacerlo igual de bien y que seguramente el pobre difunto marido de Antonia pues tampoco sabía muy bien cómo estimular el punto G de su mujer. Un besito, pues, David. Gracias por llamarnos. Cuídate y que tengas buena noche. Buena noche. Date el gustazo. Escucha La Mar de Noches. Ay, ese camino, ¿verdad? El camino que nos conduce al orgasmo, que a veces cuesta y demás. Pero solo tienes que cerrar los ojos, tocarte con gusto y concentrarte y pensar en algo que te excite muchísimo. Por ejemplo, pues no sé, dos tíos a tu lado. Mola, sí, ¿no? Sueños, empezamos a sentir con alma y tiempo la esperanza. Dijo sí, esta historia. Sacando corazón a un día. Estoy alucinando con el pollo que hay montado ahora mismo en Twitter a raíz de la llamada de Lucas. ¿De quiénes son más calientes, los del sur o los del norte? Mira, leo el comentario de José Corrales. Dice, no sé si más fríos, dice, ¿o qué? Yo soy extremeño y ya sabes, Extremadura, gran desconocida. Dice Íñigo Cámara, demasiado de acuerdo, por desgracia, y la culpa es de las chicas. Y ojo con lo que dice Miquel Cámara. ¿Qué? Totalmente de acuerdo, ¿no sabéis el dicho? Ancha es Castilla y estrechas las catalanas. Pero bueno. El calor del sur hace mucho. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Todo el mundo a Twitter, venga, todo el mundo ahí a reclamar sus derechos sexuales para amar y chingar con quien le dé la gana cuando quiera, ser estrecho o no, y punto. Ay, Dios mío, y de fondo sonando Taxi con Álvaro Urquijo, buscando un camino. Ya. Que sigan buscándolo. Mientras unos duermen, otros escuchan La Mar de Noches. La Mar de Noches. El programa sin censuras de los 40. Me hace mucha gracia porque yo vine a hacer... Bueno, no, yo estuve en los inicios de Melón Diesel. Ay, me encantaba. Mi primera cinta que me compré. Pues es que eran muy colegas de una colega mía y me acuerdo cuando me hablaban de que estaban grabando una maquetilla. Uh-huh. Ay, cómo quiero yo a Dylan. Muchos besitos, corazón. Bueno, vamos al teléfono directo. 902-39-40-40. Me duele ya la boca de decirlo. Aguanta. ¡Rocío! ¡Rocío, Rocío! ¡Ay, mi Rocío! Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te pasa, hija? Estás agobiada. Estás agobiada de estas cosas, ¿verdad?, que nos dan con tu marido. Muy agobiada. Pero vamos a ver, ¿por qué estás muy agobiada? ¿Te gusta otro? Bueno, no me gusta nadie más. Oh. Estoy pasando por una mala época, tengo un poquito de depresión y me estoy medicando. Oh, no. Pero es que me da la sensación que ya no tengo chispa con mi marido y, bueno, he sabido siempre que no era mi media naranja, lo he querido mucho, pero somos muy distintos uno del otro. Y colega, es muy chungo, claro, esto que estás diciendo, que ¿eh? Es muy fuerte. ¿Y por qué te casaste? Claro. Bueno, me casé muy jovencita, me casé con 21 años. ¿Y por qué te casaste? ¿Porque te hacía ilusión vestirte de novia? No, me casé porque me casé... Bueno, soy una persona muy impulsiva, siempre lo he sido. Mm. Y bueno, me casé porque me enamoré locamente de mi marido. Lo vi y pensé, para mí. Y tuve la gran suerte, pues, que se fijó en mí y, bueno, nos casamos antes del año de conocernos. Claro. Ahí fue el error, que ni siquiera os disteis tiempo. En un año no se conoció una persona, claro, desde mi punto de vista. Hay que vivir juntos. Eso es. No se conoce nunca una persona. ¿Tú piensas eso? Sí, yo pienso que no se termina de conocer nunca una persona. Pero, Rocío, cariño, vamos a ver, si estás con una depresión, si estás con medicación, ¿qué no será que lo estás viendo todo demasiado negativo? Sí, por eso justamente llamo, porque no sé bien si ahora es el momento de tomar cualquier decisión. No, para nada, ¿eh? Harta, no. Vamos a ver, bueno, de todos modos, si tú tienes psicólogo. Sí. Vale, pues perfecto, porque nadie mejor que un psicólogo para aconsejarte de cómo estás para tomar decisiones. Pero de todos modos, hay una cosa que cuando pasas así crisis en la pareja, bachecillos, que piensas que tu vida es toda una mierda y que piensas que qué haces tú en la vida, que todo lo que te has perdido, que sí, sabes, todo eso que está pasando por tu cabeza ahora mismo, viene muy bien cogerte un papel. Un papel, lo divides en dos y en un lado pones las cosas buenas que te da tu pareja y en otro lado pones las cosas malas que encuentras en tu pareja. Y luego si pesa más lo malo que lo bueno, es momento de tomar una decisión drástica. Pero quizá descubras que es mucho más lo bueno que te da que lo malo que te da. Y también otra cosa que viene muy bien es imaginarte la vida sin él. ¡Uf! ¡Qué horror! Pero imaginártelo de verdad. ¿Dónde irías? ¿Cómo serías? ¿Te sentirías sola? ¿Si necesitarías a otra persona para ponerla en su lugar? Bueno, de hecho, nosotros estuvimos separados unos 6 meses, hace 2 años. ¿Y le echaste de menos? Bueno, casi que más que echarlo de menos, supongo que te asusta estar sola. Que tenemos 2 hijos en común, mis niños lo pasaron muy mal, y eso que teníamos una separación súper amistosa, muy buen rollo, mi marido veía a los niños diariamente, o sea, muy, muy civilizado todo. Tengo una idea mejor, Rocío. Imagínate que os separáis, sois súper colegas, y lo ves con otra tía. ¿Qué rehace su vida? ¿Cómo te sentirías? Oh, qué mal, son muchos años juntos. Vale. No, pero si te sientes mal es porque le quieres. Sí. Porque si no le quisieras dirías, ay, a ver si encuentra una ya y me pone los cuernos con ella y se enamora y me deja. Incluso que sea feliz, hombre, claro, ya. Claro, sí, tú le quieres. Bueno, Rocío, vamos a pedir consejo para ti también esta noche en La Mar de Noches. De todos modos, ya es un poquito tarde, así que si alguien pues ve que no llega para darte consejo, aunque todavía están a tiempo para llamar al 902-39-40-40, que sepa todo el mundo que también vamos a subir tu llamada a nuestro blog de La Mar de Noches en los40.com para que puedan darte consejo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Ánimo, y habla más con el psicólogo, a ver qué te dice, ¿vale? Vale. Un beso. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Esta noche tenemos prueba de celos. Y en la prueba de celos se trata de poner de los nervios a alguien haciéndole creer que su pareja pues le ha puesto los cuernos. Y a veces pasan cosas como estas. ¿Otra vez te estás liando con él? Que era, iba a ser una vez, ya lo sabes. Y al final fueron dos y fueron tres y tuve que dejar el trabajo. Y hoy la cuarta, ¿no? Yo estoy súper tranquilo, ¿sabes? O sea, mismo, no, no, mismo porque no me estás temblando. Escuchando. Estoy temblando, no, no, no, mi vida. Escúchame, mi amor. Escúchame, estoy flipando. Ni me llama mi amor, ¿sabes? Ni nada. En pocos minutos aquí en La Mar de Noches. Colección. La moda de los 40 diseñada por Udi Adolfo Domínguez. No se puede describir. Tienes que verla. Entra en Tienda Su o en themusiccollection.es. The Music Collection. La música que te viste. Entero grita su nombre, One Direction. El nuevo fenómeno pop es número uno en el mundo con su CD y DVD Up All Night. ¿A qué esperas? Consíguelo ya. Los 40 principales, La Mar de Noches. 97.5 Asturias. Los éxitos de los 40 van contigo durante toda la noche. 40 principales Hot Mix. Tus éxitos preferidos con más ritmo. Más ritmo. Donde quieras, como quieras. Cada noche, 40 principales Hot Mix. Un combinado de lujo para tus noches de fiesta. Cada noche, muévete con nuestros éxitos. 40 principales Hot Mix. Para gente que se mueve de noche. Información que buscas en los40.com. En los 40 principales, la mar de noches. Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras. La carne. pasos, no el camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. Guitarras como suenan, ¿eh? Las guitarras de Fito y Fittipaldis, antes de que cuente 10. Y antes de que cuente yo eso, llega nuestra prueba de celos. La mar de noches. Atención, porque hoy un chico va a temblar de miedo al pensar que la pierde. Me encanta reírme de ti. Y como últimamente estás un poco pesadito con las fotos poco favorecedoras de mí, aquí te va la venganza. ¿Eh? Hola, Chanchi. Dime. ¿Qué tal? Yo ya he acabado aquí. ¿Sí, has terminado? ¿Que te vas a dar la apuesta? Sí, estoy ahí, ya se va a acabar de salir para allá. He terminado de hablar con Carlos. ¿Y qué tal? Bueno, no muy bien, no voy a empezar a trabajar. No sé, no me ha gustado mucho la propuesta, o sea que no... Amor. Pues a ver, espera un segundo, que creo que tengo la llamadita en espera. Hola. Hola, cariño. Hola, Alba, ¿qué tal? Bien, oye, que ¿es posible que te haya visto con Carlos hace como 10 minutos en el bar del hotel? Sí, puede ser, sí. Estaba tomando un cafecito con él porque estuvimos hablando de trabajo. Nada, eso, me propuso volver a trabajar con él, pero no, al final le he dicho que no. Ya, ¿tú qué tal? ¿Tanto tiempo? Y lo que me han contado de que habéis bajado de una habitación, ¿otra vez te estás liando con él? Ya te contaré. No, ahora mismo pasa? El año pasado fue un rollito y ya está, pero paso. Que era, iba a ser una vez, ya lo sabes, y al ¿qué? Final fueron dos, y fueron tres, y tuve que dejar el trabajo. Y hoy la cuarta, ¿no? Que me la han contado. Bueno, mira, ahora mismo tengo a Eddie del otro lado, o sea que ya cuando llegue a casita tranquilamente te cuento bien, te llamo vale, y te digo cómo ha sido este rollito. Te llamo cuando llegue a casa. Venga, chao. Hola. Hola, Chanchito. Pues eso. Hola, que... mi vida, piénsatelo muy bien lo que me vas a decir, pero acabo de escuchar toda la conversación que acabas de tener con esa chica. ¿Qué conversación? Mi amor, la chica que te dije que me había llamado ayer y al final la volví a llamar. Sí, te acabo de preguntar qué te han ofrecido el trabajo, que te bajaste a la habitación con Carlos, que sí, que te liaste un par de veces con él. ¿Pero qué dices, amor? ¿Qué dices? Tú me has estado hablando en Facebook, ¿verdad? O sea, acabo de escucharte, o sea, he estado escuchando toda la conversación, o sea, que piénsate bien lo que me vas a decir. Escúchame, acabas de decir que te liaste hace tres o cuatro veces con él y que lo tuviste que dejar el trabajo por ello. ¿Me vas a contar de verdad de qué va esto? Vale, mi vida, pero tranquízate un poco, pero si no, tú me dijiste yo, ayer que las llamadas en espera no se pueden escuchar. Yo que sé que vas a estar escuchando la llamada en espera que tengo. Bueno, y me acabas de decir una chica que te liaste con un tío el año pasado y no tienes cojones de nunca haberme contado esto, me tengo que enterar por una conversación que acabas de tener una chica. Por una misma. Vale, mi vida, espérate un momento, tranquilízate primero. No, yo estoy súper tranquilo, ¿sabes? O sea, estoy temblando, mi vida. Escúchame, mi amor, tranquilízate. Ni me llama mi amor, ¿sabes? Ni nada. ¿Sabes lo que ha pasado? Que, bueno, nada, un día estábamos hablando entre todas y como está muy bueno Carlos, nada, alardeé de que me lo había tirado, pero realmente no me lo he tirado ni una, ni cero, ni cinco. Claro. Que te amo y que jamás haría una cosa así. Claro. Creo que tú tienes que confiar en mi palabra, ¿no? Sí, claro que tengo que confiar en tu palabra, he confiado en tu palabra. toda mi puta vida, o sea, todo el rato que he estado contigo me he confiado de todo. Que me vengas ahora, me digas que te tengo que creer, o sea, no sé qué decirte, ¿sabes? Vale, mi vida, pero piénsate bien lo que he dicho. Yo me voy a ir ahora mismo a la apuesta, ¿sabes? Cuando vuelva, espero una buena de esta, porque si no, mi vida, ¿sabes lo que hay, no? Mi vida, tranquila, no, ¿sabes lo que hay, no? Porque vamos, ni una puta vez se me hubiera ocurrido liarme con nadie. Y te vas tú y te tienes que liar con un tío tres veces, o sea, me parece de puta madre. Yo no te estoy diciendo que aquí se acabó ni nada, te estoy diciendo que te lo pienses muy bien. No sé tú, pero a mí me habían dicho de que tú te habías liado con una tía el año pasado. Mira, igual y me dio rabia, tío, que tenías que estar... Y que la persona que te quiera decir, que te cuente lo que le salga a los cojones, porque nunca en mi puta vida me he liado con nadie, ¿sabes? Nunca en mi puta vida, y he tenido las oportunidades miles. Y no me salen los putos cojones porque te quiero. Y voy ahora y me entero de que te has tirado un tío tres veces. ¿Y con quién has tenido oportunidad? Tres veces. ¿Con quién? No he tenido oportunidad en mi vida. O sea, si quieres, está claro, como tú has tenido oportunidades. No te voy ahora a poner gasparrusquita porque, ¿sabes? O sea, acabo de escuchar una conversación que me parece fascinante. No se la voy a contar a nadie porque no te quiero dejar en ridículo, pero me parece fascinante. Vale, la, ahora mismo la me tengo que ir a la puerta pensando en mi puta chica que se ha apoyado a un tío tres veces. O cuatro, he tenido que dejar un trabajo por ello y ahora, o sea, y yo creyendo todas las, no sé qué quieres que piense, o sea, de repente si ahora tú escuchas una conversación que yo acabo de tirarme a cuatro pavas el año pasado y no te vale, estoy contando te nada, si ¿qué te va a parecer? Te creería a ti, ¿vale? No creería pues, a los demás. La explicación me la das después, pero te la piensas muy bien, porque si no, vamos, o sea, lo tengo muy clarito. Mi amor, esta es una bromita de la radio. Sí, una bromita de la radio. Ahora nos vemos. No, me cuelgues, de verdad. Que te den por el culo, así de claro te lo digo. Mi amor, te he hecho esta bromita realmente, porque como te estás poniendo pesadito y me sacas fotos poco favorecedoras y te digo que pares y no paras, tenía que vengarme de alguna manera y qué mejor venganza que esta, ¿no? Me acabas de dejar, vamos. Venga, va, nos vemos. Un besito. Te quiero, chao. Muchos se toman la prueba de celos como la venganza de ellas a ellos, pero lo cierto es que se la puedes gastar la broma tanto a tu chico como a tu chica, tú eliges. El caso es hacerle sufrir, que sienta que te pierde, que sienta que en cualquier momento te puedes ir con otra persona porque no te tiene tan seguro, tan segura como piensa. Claro, también puede ser porque a lo mejor, oye, quieres reavivar la chispa en tu relación. Y dices, a ver si de esta manera, oye, se da cuenta y tenemos un buen kiki esta noche. Pues sí, también. Que nunca se sabe, ¿no? Mm-hmm. Claro. Bueno, pues si quieres encargarnos una broma de celos, déjanos un SMS. Bueno, mejor, un mail, que es más rápido, más barato. Vale, nos escribes un mail a lamardenoches@los40.com, en el asunto pones celos y nos cuentas un poquito pues por qué quieres gastarle la broma a tu pareja, nos dejas tu teléfono para que te podamos localizar y ya está. Sí. Un mail a lamardenoches@los40.com y en el asunto pones celos. Y si quieres pillar alguna idea para hacer una bromita, pues puedes entrar en el blog de lamardenoches@los40.com y volver a escucharla. Y ya está. Hacemos arder las ondas. Mira, esto es lo que desayuno yo todas las mañanas. ¿El qué? Pan y mantequilla. Mm. Como dicen los chicos de Efecto Pasillo. Oh, yeah. A mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y veras, una caja llena con mil primaveras, que vienen, que vuelan, solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera, y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Girasoles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Thank you. miles de historias, sueños que giran en una noria, de norte a sur y de este a oeste, que de media vuelta que se moleste, deseenme mucha suerte, este amor loco puede ser mi muerte. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Ay, pan y mantequilla, qué hambre me está entrando. Es que me estoy acordando de la mantequilla dulce de Soria. Sí. Que me envían siempre los compañeros de 40 principales, Soria, Monse y el equipo. Cosa más rica, por favor. Bueno, nos encanta Efecto Pasillo. Oye, por cierto, dentro de muy poco, este fin de semana, los 40 principales, te recuerdan que no solo estamos en eventos musicales, porque también estamos en el cine, en el deporte, en la cultura o en la moda. Así que si eres joven y te gusta la moda, no te pierdas 40 Fashion Night, que se va a celebrar el próximo sábado 23 en Madrid, en IFEMA, en la Feria de Madrid. Que estáis por Madrid, os va a venir guay. Que no estáis por Madrid, pues oye, es una buena excusa para marcarte una escapada romántica con la pareja. Va a haber un desfile con las mejores gogos de las discotecas del grupo Capital, que van a presentar la moda urbana más actual. Y además va a estar ahí presentando y animando a nuestro guapetón Tony Aguilar, que es que ya solo verle es un espectáculo. Además también te puedes pasar por el stand de los 40 principales y FIA, donde estará instalada la pista de baile más innovadora del momento. Esa pista que ha estado recorriéndose todo el país con nuestros compañeros de 40 principales Hot Mix y que por cierto llegan ahora. Así que ya lo sabes, si estás por Madrid el sábado 23 tienes una cita con 40 Fashion Nights. Y cita importante la que tienes mañana con nosotras, porque mañana La Mar de Noche se convierte en un programa de tele gracias a nuestro Radio Adventure. Solamente lo tenemos aquí en La Mar de Noches. Así que si quieres vernos como por la tele mañana, conéctate a nuestro Radio Adventure a través de los40.com, que es un día muy importante porque también tenemos Tupper Sex con juguetesvip.com. Y así podrás ver mejor de cerca y cómo se mueven todos los vibradores y todos esos juguetitos sexuales que nos traen siempre. Y dicho todo esto, una cosa más que recordaros. ¿Más? Que el próximo directo de La Mar de Noches es el 2 de julio, que os esperamos en el 40 Café en Madrid, que la entrada es libre, que no necesitáis invitación ni papelajo, ni os van a cobrar nada, que solo con que vengáis a vernos estáis invitados. 2 de julio, 40 Café en Gran Vía 55. Y ahora ya sí, dejo a mi equipo que se despida solo esta noche. Empieza Susana. Buenas noches y besitos de miel. Natalia Vera os dice dulces sueños a todos. ¡Mua! Y Sara Gil os trae como siempre las calenturientas noches. Vale, ya os calláis, ya está. Pues si yo... Bueno, y ahora Mar Montoro, hasta mañana. Hasta mañana, marnocheros, que descanséis. Claro, como hoy me tenéis con las neuronas distraídas, ¿verdad, hijas? Que te duele la cabeza os mucho. Os aprovecháis mucho vosotras, de mí, ¿eh? Bueno, con placer, que mañana volvemos puntuales a la cita, a las 11:10 en Canarias, aquí en los 40 con la Mar de Noches. Y que ahora llegan nuestros compis de 40 principales, Hot Mix. Los 40 principales, La Mar de Noches.